Hola, bienvenidos a este que es el episodio 14 de Poco Común. Yo soy Sorcerezeta y pues la música de la entrada de este episodio y la música de fondo que tengo pues puede darle un fuerte indicio de que voy a estar hablando en ese episodio de uno de mis RPGs favoritos de toda mi vida, que es pues Seiken Densetsu 2, mejor conocido en Occidente como Secret of Mana. Sí, este juego que de Squaresoft, que mezcla los géneros pues de RPG al estilo clásico, pero RPG de acción. ¿Por qué? Porque en este juego pues los personajes que manejas no solo es de que escoges comandos y me atacan, sino que tú mueves al personaje y tú realizas directamente los ataques contra los enemigos, incluso usas magia. Pero bueno, más allá de lo que es una reseña, una descripción del juego, también voy a hablar un tanto de lo que es mi experiencia y pues mis vivencias al haber conocido este juego, cómo es que lo conocí, cómo es cómo fue mi experiencia jugándolo y por qué soy un fan de toda la vida de este juego. Bueno, empecemos con mencionar que este RPG fue mi primer videojuego de RPG que jugué en toda mi vida. Antes de eso nunca había jugado un RPG, no sabía o no conocía mucho de RPGs y pues nunca me, por lo mismo nunca me había interesado, no había buscado juegos de estilo RPG para jugar. Además de la limitante que en ese entonces, que yo tenía como 15, 16 años, pues tenía con el idioma de inglés, porque pues en ese entonces, cuando salió el juego, que fue por ahí del 93, pues los juegos no se traducían. Era raro que un videojuego lo tradujeran en español, o sea, por lo regular tú lo conseguías en el idioma del país en que lo comercializaban, que en este caso, pues los videojuegos siempre nos llegaban de Estados Unidos, entonces pues todo nos llegaba en inglés. Y pues Secret of Mana así venía, con todo el texto en inglés. Y pues fue una forma en que yo aprendí también tanto de inglés. Una de tantas cosas que me enseñaron pues a aprender más inglés. Ya más o menos conocía un poco el idioma, pero era muy así, muy superficial. Y pues al ir jugando este juego, poco a poco me fui forzando a ir aprendiendo más palabras, más frases, y pues para meterme en la historia de este juego. Y aparte, bueno, como dije, fue mi primer RPG, entonces pues me abrió todo un mundo de juegos y de experiencia de juego de este tipo de videojuegos, de este género, porque pues antes de eso pues uno jugaba los clásicos juegos de acción, beat'em ups, shooters, shoot'em up, juegos así más básicos, más tipo arcade. Y pues los RPG están específicamente hechos para jugarse en casa, ya sea en consolas o en computadora. Aparte, pues déjenme contarles cómo es que me enteré o cómo conocí este juego. En ese entonces, además, estaba aprendiendo también un tanto inglés por mi cuenta, porque empecé a coleccionar la revista Electronic Gaming Monthly. En ese entonces, pues así que recibía me daban mucho suficiente dinero para mi gasto diario. Además, la economía en ese entonces como que era más próspera en México, entonces era más barato conseguir muchas cosas, y pues entre ellas pues videojuegos y revistas, obviamente revistas importadas. Entonces pues al poder conseguir revistas importadas pues, mucho más barato, más fácilmente, pues quería obtener más noticias de videojuegos, porque como que la Club Nintendo no era suficiente. Entonces pues empecé a comprar en las tiendas Sanborns las revistas importadas de videojuegos, y pues con la que me terminé quedando fue con la Electronic Gaming Monthly, pues más que nada porque eran ediciones grandísimas, como de 250 páginas, algo así. Entonces, pues eso te apantallaba. Y pues empecé a ver todo. Lo que me gustaba de esa revista es que, bueno, primero, como ya dije, pues fui aprendiendo más inglés con esa revista. Y aparte, al ir aprendiendo inglés, también esa revista además pues hacía cobertura de muchos juegos de muchas consolas que uno no conocía o no había visto aquí en México. Más aparte, consolas de los 90, porque estoy hablando de todo esto pues cuando salió Secret of Mana en el 93, 92. Aparte de esto, pues hacían cobertura o tenían las noticias más frescas y hablaban de juegos que luego en la Club Nintendo pues simplemente no mencionaban. No sé por qué, pero supongo que tenía que ser por aquello de sus gustos que tenían. Y pues en esa revista vi un preview de lo que iba a ser Secret of Mana, y hablaban cosas muy buenas de ese juego. Y aparte, gráficamente, o sea, las páginas estaban llenas de las capturas de pantalla y se veía muy bonito el juego. Entonces dije, no, pues ese lo tengo que tener. Me gustó simplemente por su presentación visual, ya de por sí. Simplemente la imagen que se ve en el intro de la pantalla, que ya siempre ha sido como que el icono de ese juego. Y pues bueno, ahí estuve esperando a que saliera y me estoy dando mis vueltas cuando recién pues habían inaugurado lo que era la Plaza Meave aquí en la Ciudad de México, y pues que era uno de los centros donde más importaban pues de forma un tanto informal muchos videojuegos allí de Estados Unidos, pero más que nada porque pues no había muchas tiendas que trajeran de forma oficial y con tanta inmediatez los juegos cuando los estrenaban. Entonces ahí conseguía los juegos, no sé, una semana después o un mes después de que habían salido ahí en Estados Unidos, y muchos juegos que incluso no traían para acá a las tiendas oficiales. Entonces así fue como tuve Secret of Mana. Cuando lo vi, dije, ah, lo quiero, lo tuve. Y pues lo empecé a jugar, y aparte me impresionó eso de que agregaran el detalle de que se podía jugar de tres jugadores. Desafortunadamente no tuve con quién jugarlo. Mi hermano pues se la pasaba más saliendo a la calle que jugando conmigo, y además como que no le interesó ese juego. Y pues bueno, así fue como empecé a jugar este juego, que me enamoró desde que vi el intro, el sonido de el ese oído como de lobos en el logo, y luego la música que va pues creciendo conforme va mostrándose la imagen del árbol de mana y todo el texto que es como el prólogo de la historia, o como más bien como una introducción, porque no es el prólogo más bien viene ya cuando empieza ese juego. Y pues el juego visualmente está muy bonito, muy llamativo, lo disfruté mucho. Como fue mi primer RPG, estuve explorando un montón, conociendo muchos detalles de juego, porque pues para uno que no conoce RPG como que se le hace un poco complicado irse acostumbrando a todos los menús que tienen los RPG. Eso de andar cambiando armaduras, de andar ajustando ataques, cambiando armas, que en este caso tenías que andar cambiando armas en el juego para irlas subiendo de nivel, aparte de las magias que tenías que usarlas para subirlas de nivel también. Y aparte que este juego al principio sí se ve un poco el intro como que largo, como que vas recorriendo y conociendo el primer mapa por mucho tiempo, pero de repente pum, empieza a avanzar muy rápido, y y te empiezas a meter enemigos muy fuertes. Entonces, si no hiciste el clásico grinding, como que vas a llegar a un punto en que ni tus armas, ni tus magias, ni tu personaje van a ser de nivel suficientemente poderoso como para poderse defender de los enemigos de las nuevas zonas. Más aparte, este fue así pues como fue conociendo esos aspectos de un RPG. Aparte, pues algo que hay que mencionar de Secret of Mana es que este juego, ya después me enteré mucho tiempo después, fue originalmente pensado para ser lanzado en el Nintendo PlayStation, o sea la edición de CD para el Super Nintendo que iba a sacar Sony, pero que se terminó cancelando. Y los de Square ya estaban como que preparando este juego para que saliera para esa expansión de la consola, pero ya cuando cancelación de planes, pues se nota cómo hubo contenido, porque el juego iba a ser mucho más largo y iba a tener mucho más animaciones y cosas así. Entonces como que tuvieron que cortar muchas cosas para, pues, para completar el juego y para que no fuera tan pesado para un cartucho, que bueno, en ese entonces lo máximo que había y que fue lo que usaron fueron 16 megabits. La verdad no me pregunte cuánto es en megabytes, pero bueno, ese es pues lo que había. Y bueno, ¿cuál fue mi experiencia? Fue una de... estuve fascinado y maravillado con los entornos que presentaba el juego todo el tiempo, esos bosques misteriosos y un tanto interminables al principio, así te parecían. Y pues eso de que al doblar otra esquina o al ir por un sendero, de repente te topabas con algún enemigo que te sorprendía. Más aparte, pues que te ibas topando por cómo contaban la historia y cómo ibas encontrando a los personajes. Era curioso cómo de repente en esta nueva zona, de repente te topabas con un personaje nuevo que te mostraba algo nuevo, te contaba algo diferente. Y pues aparte, como ningún otro género de videojuegos te cuenta una historia tan detallada como los RPGs, pues me fascinó todo ese aspecto de ir conociendo una historia más detallada, más amplia a lo que uno estaba acostumbrado con otros géneros de juego. Entonces pues ahí me estuve clavando con la historia desde el primer personaje y luego como conoce a los otros dos, porque he de mencionar que originalmente en Secret of Mana para Super Nintendo no tenían nombre los personajes, ni siquiera en el manual mencionaban los nombres, o sea eran anónimos y pues, tú les inventabas el nombre. Solo en Japón creo que se llegó a mencionar en algunas partes sus nombres originales, el de Randy, Purim y Popoy, que pues acá nunca supimos esos nombres que manejaban allá en Japón para los personajes. Entonces toda esa fascinación de ir pues conociendo cada nuevo personaje e ir conociendo poco a poco más a fondo el mundo de este juego. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar algo de música y regreso para seguir hablando sobre mi experiencia con Secret of Mana. Así que les dejo esto y regresamos. Pues ya de regreso de este corte musical, espero que lo hayan disfrutado y pues continúo hablando de mi experiencia con Secret of Mana y por qué lo aprecio tanto. Aparte de esto, de lo que ya mencioné de esa exploración, descubrimiento y toda la historia que te va contando, pues muy estilo RPG de este juego, que pues era mi primer RPG. Aparte de esto, las ambientaciones es algo muy rico en este juego, en Secret of Mana. Le dieron mucho detalle a la ambientación. Simplemente, por ejemplo, aquella parte donde vas, llegas al bosque, a Upperland, y tienes que, y recorres uno como anillo de zonas del bosque que tiene diferentes, o presenta diferentes estaciones del año, árboles que van floreciendo de la primavera, árboles muy verdes del verano, árboles acá cafés marchitándose pues del otoño, y pues una zona como nevada del invierno. Y de hecho por mucho tiempo estuve atorado en ese puzzle, porque solo una persona te mencionaba o te da una pista de qué tenías que hacer ahí, pero la verdad es que no entendí bien el comentario que te hacían. Y aparte, no, a un principio no relacioné las estaciones del año con las zonas, entonces me quedé atorado incluso por varios días en esa zona, hasta que de pura chiripa di con la entrada, pero no supe cómo. Y hasta después, creo que en una segunda vez que jugué el juego, entendí cuál era la lógica de ese puzzle. Y bueno, ya después vas, ya cuando viajas a otras zonas, usando a Flammy, dragón volador que te lleva pues ya más libremente a diferentes zonas del mundo, que puedes ver ya el mapa ya desde arriba, algo muy muy divertido el ir explorando ya todo el mundo a tu libertad, que es algo que critico mucho de los Final Fantasy actuales, donde pues prácticamente te ponen ahí en un camino cerrado y no te dan libertad ya de explorar o ver todo el mundo, o al menos toda la zona en la que se desarrolla la historia. Ya no tienes esa libertad ya en los últimos RPGs de Square Enix, que la verdad tampoco entiendo por qué esa asociación, no tenían necesidad de hacerla, pero bueno, es otro tema. Pues eso me fascinó. Luego que empiezan a expandir la historia, te cuentan cómo existía una civilización avanzada, perdida, lo de la bestia de mana, y todo ese descubrimiento de un mundo más allá del pues el pequeño pueblo donde empezaste tu aventura. Y aparte pues ya hay luego calabozos más largos y peligrosos, y luego aparte el desarrollo de las magias, que está muy interesante cómo pues Popoy usa sus magias ofensivas y Purim pues siempre ayudando ahí al equipo. Incluso descubrí algunos bugs que tenía el juego, y por cierto, pues lo estuve jugando y rejugando y rejugando un chorro de veces, por horas y horas, porque pues la primera vez, como suele pasar cuando juegas por primera vez un RPG, pues no descubres todos los secretos o todas las cosas que hay en el juego. Entonces pues hay cosas que así como que se quedan pendientes, o te quedas con la duda de qué pasa si hubiera ido por acá, o no exploré por aquí, o cosas así. Aparte de que pues la primera vez que terminé el juego, como ya dije, iba con un nivel muy bajo de mis personajes, de sus magias y de sus armas. Entonces me costó un buen de trabajo derrotar a muchos enemigos, y aparte pues entrar a ciertas zonas donde pues estaba muy débil, y pues a duras penas pude acabar esas zonas y los jefes. Ya ya después descubrí muchas cosas, como la mecánica en que subía del nivel de los personajes, las armas, las magias, cómo tenías que cambiar a tu magia. Primero a forjar, con cada nuevo orb que recibías, tenías que forjar tu arma y subirla de nivel. Y luego ya para sacar los nuevos movimientos, tenías que pelear con esa arma para que el arma pues incrementara su poder y subiera de nivel y te desbloqueara pues esos ataques especiales nuevos. Porque para sacar los ataques especiales secreto humana, recordemos que dejas apretar el botón de ataque y empieza a cargar nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta donde tengas tu arma, y saca un ataque especial, una como carga, que que suelta un golpe especial y pues hace más daño, además de que se ven bien espectaculares los ataques, sobre todo los del puño, que incluso se ve como saca luego un chorro de patadas o un tipo Hadouken o cosas así. Se ve bien impresionante, bien apantallante los ataques cuando traes el puño. Más aparte, pues las armas, que también te interesaba mucho subir el nivel de ellas, y las magias. Al principio decías, pues nada más se ve un poco más fuerte, de hecho nada más, así como que nada más veías, ataca más duro ya. Pero después, conforme van subiendo las magias, vas viendo cómo el efecto y la animación que tienen las magias va cambiando, va siendo más llamativo, más impresionante, más apantallante. Y por cierto, para aquellos que no han jugado tan a fondo Secret of Mana, he de decir que puedes porque por las semillas que hay en el mundo de Mana, las puedes subir tus magias hasta nivel 9. Pero resulta que después de nivel 9 puedes seguir aún desarrollando tus magias y llegar al nivel 9 con 99 de experiencia, y tus magias ya se ven muy impresionantes, muy fuertes. Ya, por ejemplo, la bola de fuego se convierte en un dragón de fuego o cosas así, o sea, se ve de ataques muy muy poderosos. Aparte de eso, con las armas, ya tiempo después descubrí, y eso por accidente, que los enemigos de repente pueden soltar cofres con orbs nuevos que serían de nivel 10, para que tu arma la subas hasta nivel 10. Claro que sí, aunque te la forjan, si subes de experiencia esa arma, igual te vas a quedar con las magias nivel 9 con 99 de experiencia, pero no pasas de ahí. Pero pues es así como un reto el sacarte de las armas hasta el nivel 10. Y bueno, pues disfruté mucho toda esa época, y pues aparte la música ahí es hermosa de ese juego, muy ambiental, muy emotiva, y me impresiona cómo son temas que duran a lo mucho 2 minutos, pero con eso te quedan grabadas en la mente, las disfrutas mucho, todas las canciones del juego. Y aparte la historia cómo termina, no manches, si te deja con una... te conmueve el final de la historia del juego. Y pues, o sea, es un juego que jugué hasta el cansancio, hasta que no conseguí mi siguiente RPG, que fue el Final Fantasy 2 o 4. Que aunque la traducción estaba medio rara, disfruté mucho ese juego, aun cuando los gráficos pues eran inferiores a los de Secret of Mana. La historia era muy divertida, muy interesante. Y pues ya de ahí me seguí. Obviamente tuve Final Fantasy 3 y también Chrono Trigger. Entonces, no, pues agradezco mucho los recuerdos que me dejó Secret of Mana y pues el haberme introducido a este género de videojuegos. Y pues ya más ya de hecho las revistas, las que hicieron reseña de Secret of Mana, me acuerdo que todas concordaban en calificaciones de 9 o 10. O sea, fue un RPG que marcó un hito. Aun cuando muchas veces actualmente mencionan más Super Mario RPG y Chrono Trigger en los conteos de los mejores RPGs de Super Nintendo, yo pienso que Secret of Mana también se merece un lugar especial en esos conteos. Y hay veces que como que se les olvida mencionarlo, porque en sí todos concordamos, o sea, todos los demás concuerdan junto conmigo que Secret of Mana es un juego muy especial y que vale la pena jugarlo. Y pues, qué mejores noticias que después sacaron secuelas. Supe que sacaron Sekiro: Densetsu 3, que nunca salió acá, y es algo que siempre lamenté. Y de hecho, hasta que no tuve un emulador para la computadora, lo jugué ya con una versión traducida. La verdad, como que con eso de que te da más libertad y escoges más variedad de personajes y diferentes hilos de historia, como que no sé, no es exactamente la misma experiencia, pero bueno, así que no lo demerito. Si acaso retomé un poco esa gusto y esa nostalgia cuando vi cuando jugué Legend of Mana para el PlayStation. Y pues en sí, de toda la saga de Mana, pues sí que Mana sigue siendo el juego más especial. Tanto así que pues sacaron una versión para Android. Y en cuanto tuve mi primer celular para Android, luego luego pues lo conseguí para el celular. Y tengo Secret of Mana, nunca, no lo he terminado hasta la fecha. No sé, porque supongo que no juego, no soy de jugar mucho videojuegos en celular. Pues por teniendo consolas y teniendo un chorro de cosas, como que lo menos que me interesa en el celular es estar jugando videojuegos. Más cuando me pongo a ver series, más bien, en mi celular. Y pues así, ahí lo que puedo decir de la versión de Android que sacaron es que más que nada es la misma versión, nada más que obviamente con sus modificaciones en los textos de los diálogos e incluso traducciones, y aparte uno que otro retoque gráfico a algunas partes del juego, porque en sí, en general, visualmente es exactamente el mismo Secret of Mana de Super Nintendo, nada más con algunos realces gráficos. O sea, no le hicieron gran cosa. Ya hasta que sacaron pues pues hace poco hicieron el anuncio de que van a sacar dentro a principios del siguiente año, para el 2018, pues por fin un remake ya más actual de Secret of Mana. una versión ya con gráficos en 3D del juego. Espero que música remasterizada. Y pues veamos, a lo mejor es algo así como el Final Fantasy 4 del Nintendo 10, que igual y si lo convirtieron en gráficos en 3D y pues hicieron un completo remake. Solo que espero que este remake esté a la altura y a la calidad del juego original. Y pues, grandes recuerdos, gran recomendación. Y pues ya tengo ahí apartado mi Secret of Mana para el Steam. Así que, pues siempre, yo siempre fan, siempre amante de Secret of Mana. Así que, pues ahí está, les comparto un poco de mi experiencia de Secret of Mana y por qué es tan valorado por mí. Un juego que siempre estará pues dentro de mis juegos más apreciados. Así que pues con esto cerro este episodio de Poco Común. Yo soy Sorcer Z y pues prueben Secret of Mana, ya sea por curiosidad o menos menos. Digo, no se van a arrepentir, es lo que yo opino. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Os dejo con esta canción.